Hola, me llamo Benjamín, tengo 15 años y soy hijo de Alejandro Santana. Desde que mi papá ingresó a la política, estoy menos tiempo con él, pero entiendo por qué lo hace y lo quiero mucho, porque es mi amigo, un gran papá. Me siento orgulloso de ser su hijo. Sé que se la ha jugado por Chile y Palena. Como hijo, quiero agradecerle su apoyo y como lo conozco, estoy seguro que él será un gran diputado y se la seguirá jugando por ustedes como lo ha hecho por nosotros. Santana, cambio y futuro. Es tiempo de cambiar. Vote por el cambio, vote por el futuro. Vote por Alejandro Santana, B22.